hermosura por tu mirar, orgullo de Panamá, hermosa mujer tú serás, orgullo de Panamá, por tu hermosura, por tu mirar, orgullo de Panamá. Tienen tus labios sabor, sensualidad y hermosura, la bella mezcla montuna del indio y el español. En cuatro siglos de historia, su sangre la concibió. Por tu hermosura, por tu mirar, eres orgullo de Panamá. Por tu hermosura, por tu mirar, eres orgullo de Panamá. Hermosa mujer tú serás, orgullo de Panamá. Repite en ese tambor, sí, señor, que baila una panameña, venga, con su clásica pollera, su prestancia y su fulgor, con su suave zarandeo, que va matando de amor. Por tu hermosura, por tu mirar, eres orgullo de Panamá. Por tu hermosura, por tu mirar, eres orgullo de Panamá.